Con motivo del mes de lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, el periódico británico The New Yorker, el venezolano Vía, la página web del Instituto del Kim Il-sungismo Kim Jong-lismo y la Klasovaya Poriba de Rusia y la del Centro de Estudio de la Idea Juche de Brasil transmitieron los artículos en condena a la delincuencia yanqui en la guerra coreana.